Capítulo 55 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como Diego Velázquez, gobernador de Cuba, supo por cartas, muy por cierto, que enviábamos procuradores con embajadas y presentes a nuestro rey, y lo que sobre ello se hizo. Como Diego Velázquez, gobernador de Cuba, supo las nuevas, así por las cartas que le enviaron secretas y dijeron que fueron del Montejo, como lo que dijo el marinero que se halló presente en todo lo por mí dicho en el capítulo pasado, que se había echado a nado para le llevar las cartas, y cuando entendió del gran presente de oro que le enviábamos a su majestad, y supo quién eran los embajadores, temió, y decía palabras muy lastimosas y maldiciones contra Cortés y su secretario Duero, y del contador Amador de Lares, y de presto mandó a armar dos navíos de poco porte, grandes veleros, con toda la artillería y soldados que pudo haber, y con dos capitanes que fueron en ellos, que se decían Gabriel de Rojas, y el otro capitán se decía Hulano de Guzmán. Y les mandó que fuesen hasta La Habana y que en todo caso le trujesen presa la nao en que iban nuestros procuradores y todo el oro que llevaban. Y de presto, así como lo mandó, llegaron en ciertos días a la canal de Bahama, y preguntaban los de los navíos a barcos que andaban por la mar de Acarreto, que si habían visto ir una nao de mucho porte, y todos daban noticia de ella, y que ya sería desembocada por la canal de Bahama, porque siempre tuvieron buen tiempo. Y después de andar barloventeando con aquellos dos navíos entre la canal y La Habana, y no hallaron recado de lo que venían a buscar, se volvieron a Santiago de Cuba. Y si triste estaba Diego de Velázquez antes que enviase los navíos, muy más se congojó cuando los vio volver de aquella arte, y luego le aconsejaron sus amigos que se enviase a quejar a España al obispo de Burgos, que estaba por presidente de Indias, que hacía mucho por él, y también envió a dar sus quejas a la isla de Santo Domingo, a la Audiencia Real, que en ella residía, y a los frailes jerónimos que estaban por gobernadores en ella, que se decían Fray Luis de Figueroa y Fray Alonso de Santo Domingo, y Fray Bernardino de Mancanedo, los cuales religiosos solían estar y residir en el monasterio de la Mejorada, que es 2 leguas de Medina del Campo. Y envían en posta un navío a la Respínola y danles muchas quejas de Cortés y de todos nosotros. Y como alcanzaron a saber en la Real Audiencia nuestros grandes servicios, la respuesta que le dieron los frailes fue que a Cortés y los que con él andábamos en las guerras no se nos podía poner culpa, pues sobre todas cosas acudíamos a nuestro rey y señor, y le enviábamos tan gran presente, que otro como él no se había visto de muchos tiempos pasados en nuestra España. Esto dijeron porque en aquel tiempo y sazón no había Perú ni memoria de él, y también le enviaron a decir que antes éramos dignos de que su majestad nos hiciese muchas mercedes. Entonces le enviaron a Diego Velázquez a Cuba a un licenciado que se decía Zuazo, para que le tomase residencia, o a lo menos había pocos meses que había llegado a la isla de Cuba. Y como aquella respuesta le trujeron al Diego Velázquez, se congojó mucho más, y como de antes era muy gordo, se paró flaco en aquellos días. Y luego, con gran diligencia, mandó buscar todos los navíos que pudo haber en la isla, y apercibir soldados y capitanes, y procuró enviar una recia armada para prender a Cortés y a todos nosotros, y tanta diligencia puso, que él mismo en persona andaba de villa en villa, y en unas estancias y en otras, y escribía a todas partes de la isla, donde él no podía ir, a rogar a sus amigos fuesen a aquella jornada. Por manera que obra de 11 meses o un año, allegó 18 velas grandes y pequeñas, y sobre 1300 soldados, entre capitanes y marineros, porque como le vían del arte que he dicho andar tan apasionado y corrido, todos los más principales vecinos de Cuba, así los parientes como los que tenían indios, se aparejaron para le servir, y también envió por capitán general de toda la armada a un hidalgo que se decía Pánfilo de Narváez, hombre alto de cuerpo y membrudo, y hablaba algo entonado, como medio de bóveda, y era natural de Valladolid, casado en la isla de Cuba con una dueña que se llamaba María de Valenzuela, ya viuda, y tenía buenos pueblos de indios y era muy rico. Donde lo dejaré agora haciendo y aderezando su armada, y volveré á decir de nuestros procuradores y su buen viaje, y porque en una sazon acontecían 3 y 4 cosas, no puedo seguir la relacion y materia de lo que voy hablando, por dejar de decir lo que mas viene al propósito. Y a esta causa no me culpen porque salgo y me aparto de la orden por decir lo que mas adelante pasa. Fin del capítulo 55.